Lo que más me ha gustado siempre de ti, siento que a veces se aleja de mí. Aunque te beses suavemente con amor, en mi cuerpo solo hay este dolor. Recuerda, aunque el llanto llegue un día a ti, no olvides que conmigo tú puedes contar. Si al final no sabes ya ni dónde estás, este amor es quien te guiará. Pasas de largo por mi lado, dime qué es lo que quedará. Vamos, mírame, hazlo y verás que estamos solos tú y yo. Entre la